Tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con actualidad que gira en torno a la Cámara de Comercio de Cádiz y en definitiva en torno a ese Plan Internacional de Promoción 2021, sobre el que nosotros tiempo atrás ya íbamos ofreciéndoles algunas pinceladas, que bueno, evidentemente es una gran oportunidad para el sector marroquinero y en general para cualquier sector que tenga como objetivo dar el salto a el mercado internacional. Vamos a quedarnos con distintas novedades que llegan en las próximas semanas y que pueden ser de gran interés, bueno, pues ya decimos, para las empresas que nos estén escuchando en estos instantes. Vamos a conversar en concreto, como en ocasiones anteriores, con el director del área de internacional, turismo y formación de la Cámara de Comercio, Manuel Álvarez. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Manuel Álvarez, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues habíamos apuntado iniciativas que se iban a poner en marcha próximamente en este arranque del año, en este primer trimestre. Y bueno, pues ya están aquí dentro de ese plan internacional de promoción, como decimos, distintos encuentros digitales, ¿verdad? Que van a tener como objetivo promover la formación en distintos ámbitos que son evidentemente fundamentales para aquellos autónomos y pymes que quieran, como decíamos, o bien consolidar su actividad en el mercado internacional o comenzar en ese ámbito, ¿no? Pues sí, lo primero, Juan Carlos, bueno, te agradezco el argumentario porque no podría haberlo dicho mejor yo mismo. Efectivamente, como los oyentes saben, nuestras actuaciones en el ámbito de internacionalización se recogen cada año en un plan internacional de promoción en el que se incluyen tanto misiones directas como visitas, participaciones en ferias y también actividades de sensibilización e información. Como en este momento, por razones obvias, no podemos ejecutar las primeras, estamos centrándonos en ese plan formativo, en ese plan de mejora de las habilidades, de las competencias y también en muchas ocasiones de puesta a disposición de empresas y autónomos de información de interés y de actualidad. Y hemos programado 5 actividades, 5 seminarios online, un miércoles cada 15 días, o sea, seminario, descansamos un par de semanas, seminario, descansamos otro par de semanas, empezamos la que viene y tenemos previsto terminar en mayo con esos temas de interés, todos relacionados con el ámbito de la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización y la innovación dentro de los procesos empresariales. Ahora, si te parece, vamos a entrar de lleno en cada uno de esos encuentros virtuales, pero hay que decirlo, podríamos pensar que esto además es un poco de preparación ante lo que pueda llegar en el segundo semestre del año, que tú ya nos anticipabas que de cara a, bueno, pues esa parte final también depende de la evolución de la pandemia, evidentemente, pero que ya para entonces podría haber otra serie de iniciativas y bueno, pues se trata de una primera parte, por tanto, formativa, ¿no? Efectivamente, como adelantaba, en este momento, por las restricciones de movimiento, es obvio que no podemos realizar otro tipo de actuaciones relacionadas con la promoción típica, con la participación en una feria, la visita, las misiones directas, inversas, etcétera, etcétera, y por tanto nos estamos focalizando en otro tipo de actuaciones, tanto de formación e información como de promoción, pero a través de otros canales. De hecho, la próxima semana también, aunque no afecta directamente al sector de la marroquinería, estaremos apoyando al sector del golf, al sector turístico, en un encuentro virtual que se celebrará del 23 al 25, una feria a que venimos apoyando de manera física, de manera presencial, pero que este año se ha reconvertido al entorno digital y seguimos estando presentes. Este mismo planteamiento es el que también tenemos con el sector de la marroquinería y con otra serie de sectores, en el sentido de que, como bien decías, para el segundo semestre, en función de la situación en la que nos encontremos, pues incluiremos otra serie de iniciativas, de actuaciones, bien sea de forma presencial o bien sea de forma virtual, pero entre tanto, bueno, no queríamos dejar pasar el tiempo sin hacer nada y por eso estamos invirtiendo y trabajando en este tipo de actuaciones. Pues lo dicho, vamos allá, si te parece, con cada uno de estos seminarios, de estos encuentros virtuales que se van a desarrollar ya desde la próxima semana. El 24 de marzo se va a abrir este ciclo con el dirigido a las marcas, ¿no? Correcto. El ciclo, como bien dice, está compuesto de 5 seminarios, siempre los miércoles, siempre de 10 a 12 y, como decía, con el esquema una semana sí, una semana no. Es decir, cada 15 días tendremos una píldora formativa. muy centrado, haciendo mucho hincapié en la marca y en el potencial de la marca de cara a la internacionalización. De hecho, la primera de las jornadas, que tiene un nombre así un tanto curioso, chistoso, es Branding, sin marca no hay paraíso. Para los que no estén familiarizados con el anglicismo, bueno, el branding no es más que una técnica, un proceso de gestión, de administración de los diferentes activos de la empresa que están vinculados de forma directa o no a la marca, a la imagen de la empresa. No solo es el logotipo, también son los catálogos, también son los recursos humanos, también es la página web. Y vamos a prestar especial atención a cómo gestionar todas esas herramientas, todos esos activos de la empresa para ayudarla a mejorar su posición en el mercado internacional. Esa sería la primera de las citas. Dos miércoles después, el 7 de abril, Tendencias 2021, Focus en Innovación. Sí, esto viene como consecuencia de una serie de jornadas que también comentamos con vosotros y que se organizaron en el último trimestre de 2020, todas ellas relacionadas con tendencias para sectores muy concretos. Trabajamos con el turismo, trabajamos con agroalimentario, trabajamos con el residencial, y fue un contenido muy valorado por los asistentes al seminario, en el sentido de que abría los ojos de alguna manera, que ponía en situación de lo que viene por delante. En ese sentido, en un momento en el que todo es cambiante, en un momento en el que las tendencias de manera evidente han cambiado, en muchos sentidos, pues consideramos importante trabajar esa materia a inicios del ejercicio, a principios de 2021, de cara a que todas las empresas profesionales autónomos puedan plantear, puedan redefinir o tenerlas en cuenta en su estrategia empresarial. Como no puede ser de otra manera, ¿dónde vamos a poner el foco? Vamos a poner el foco en la innovación. Como hemos comentado muchas veces, no nos cansamos de hacer hincapié en la importancia de mejorar los procesos dentro de la empresa a través de la innovación, de la digitalización, de la incorporación de nuevas tecnologías, y precisamente por eso, dentro de ese cómo está cambiando el mundo, dentro de ese ejercicio de adivinación o de premonición que vamos a hacer, pondremos especial atención en todo lo relacionado con la innovación. El protagonismo que pasará al consumidor. Los cambios también, ¿no?, que están girando en torno a la propia figura, las necesidades, las demandas de los consumidores. Ese va a ser el gran foco de atención en la tercera de esos seminarios, el 21 de abril. Efectivamente, el otro gran pilar fundamental en el proceso de internacionalización, el consumidor. Sin consumidor no hay vida para las empresas y para los autónomos, no hay quien compre ese producto y ese servicio. Y concretamente no solo vamos a plantear cuáles son esos cambios que se han producido en la estrategia o en el comportamiento del consumidor, sino haciendo una lectura literal del título del seminario, que es cómo reconquistar al consumidor. Somos muy conscientes de que en este momento el consumo está parado por diferentes cuestiones, y entre otras porque existe una cierta apatía, un cierto miedo hacia el consumo. Y lo que vamos a plantear a lo largo del seminario son también fórmulas para reconquistarlo, para volver a enamorarlo, para volver a conseguir que compre nuevamente nuestros productos, nuevos servicios, y que salga o que salgamos, porque todos de alguna forma estamos metidos en él, de ese bucle o de esa espiral en la que la apatía, la situación, el contexto nos tiene un poco apesadumbrados y encerrados en casa sin consumir, sin esa gana de consumir que habitualmente nos acompañaba. Hace un tiempo, recuerdo que sobre las estrategias de cara al futuro, nos destacabas que la cooperación, la colaboración entre empresas iba a ser muy importante, lo es en esta situación. Ese es otro de los protagonistas, las colaboraciones, en este caso del encuentro que tendrá lugar el día 5 de mayo. Sí, si algo hemos comprobado también en los últimos meses ha sido precisamente que las colaboraciones entre marcas, entre empresas, entre profesionales, se han convertido en una herramienta fundamental para sobrevivir, para subsistir en este periodo. La colaboración desde el restaurante con el repartidor hasta una firma como Lego con IKEA, o más pensando en marroquinería, pues imaginemos colaboraciones del tipo de Adidas, una marca deportiva, con Louis Vuitton, una de las grandes marcas de lujo. Todos ellos, de alguna forma, piensan en cómo poner lo mejor de cada una de las marcas, lo mejor de cada uno de sus productos o servicios, para crear una nueva categoría de producto, una nueva categoría de servicio que, precisamente, como decíamos antes, reconquiste al consumidor y le anime nuevamente a consumir, generando esa nueva necesidad. Y la quinta y última de estas citas, el quinto seminario que giraría el 19 de mayo en torno a la generación Z. ¿Qué es la generación Z? Muy relacionada, ¿no?, con las nuevas tecnologías y esos nuevos intereses que pueden tener como consumidores. Sí, es un vocabulario que se ha introducido en nuestro día a día. Cada vez oímos hablar más de los millennials, ahora oímos hablar también de los pandemials. Muchas veces no tenemos muy claro el dónde estamos, pero en concreto esta generación Z es la generación posmilénica o centúrica. Desde el punto de vista social, estadístico, bueno, pues son, la sitúan los demógrafos a partir de la mitad de la década de los 90, o sea que son jóvenes que en este momento pueden tener en torno a 20, 25 años y que, como todos sabemos, a ninguno se nos escapa, tienen una manera totalmente diferente de relacionarse con el mundo, pero de relacionarse también con las marcas, de su proceso de compra, tanto de productos como de servicios, sigue un esquema completamente diferente, juega un papel muy importante la tecnología, la compra a través del comercio electrónico, de las aplicaciones, de los dispositivos móviles, y precisamente por eso, entendiendo que son el caldo de cultivo del futuro, el consumidor del futuro, el consumidor que puede darle a las empresas 50, 60, 70 años de consumo y de beneficios, por tanto, pues debemos prestar especial atención al conocer precisamente eso, cómo actúan, qué buscan y de qué manera quieren consumirlo. Pues hay que de esa programación prevista, por tanto, para los próximos miércoles, de manera alterna, un total de 5 seminarios, como hemos destacado, para las personas que nos estén escuchando, que puedan estar interesadas, ¿para quién van dirigidos estos encuentros digitales? ¿Quién puede inscribirse y cómo? Bueno, pues la inscripción en nuestros encuentros es siempre gratuita y está dirigido fundamentalmente a empresas o autónomos, pero también siempre damos cabida a emprendedores, emprendedoras con nuevas ideas de negocio interesantes y también, ¿por qué no?, a los estudiantes que serán los futuros emprendedores y los futuros autónomos o futuros empresarios. Muy sencillo inscribirse, simplemente tienen que entrar en nuestra página web www.cámaracádiz.com. Y ahí en la agenda ven de manera continua cuáles son las actividades que están abiertas a inscripción y que se organizan próximamente, y unos botones muy intuitivos de inscribirse aquí que le solicitan una serie de datos en función de su perfil, y con eso automáticamente les confirmamos la participación. Hay un número de plazas limitadas. No sé si para el primer encuentro está ya incluso la convocatoria cerrada. Vi que para el resto sí todavía permanecía la posibilidad de inscripción, pero no sé si ya el cupo de la primera se ha cerrado. Sí, por una cuestión práctica hemos limitado la asistencia a los seminarios a 100 asistentes, y en el caso concreto del seminario de branding, cuya convocatoria se lanzó el día 3 de marzo, pues creo que no tardamos más de hora y media, dos horas, en recibir más de 100 solicitudes. En ese sentido, bueno, tuvimos que cerrar la actividad, con independencia de que a través del correo electrónico de internacional@camaracadiz.com estamos recibiendo muchas peticiones de inclusión en la lista de espera, porque es cierto que a última hora siempre se producen bajas e intentamos dar cobertura a todas aquellas personas interesadas que por una cuestión u otra, bueno, pues se enteraron tarde cuando ya estaba cerrada la convocatoria. Así que, con independencia de que para los 4 restantes todavía pueden inscribirse siguiendo el procedimiento habitual, como decía, www.camaracadiz.com, en la agenda localizan el evento y se inscriben. Para el primer seminario, que ya aparece como convocatoria cerrada, si tenemos alguna interesada, interesado especialmente, nos puede remitir un correo electrónico a internacional@camaracadiz.com solicitando la inclusión en nuestra lista de espera. Lo que está claro es que sí, las personas que les estén interesando, que se inscriban lo antes posible, precisamente por esto mismo, ¿no? Porque ha generado un gran interés, cada uno de estos seminarios, y por tanto, además el número es limitado, ¿no? Sí, ciertamente en los últimos tiempos hemos detectado un interés importantísimo, un interés evidente en todas las actividades online que organizamos, de sensibilización, de información. Es cierto que se pierde el trato humano y que en algunos casos se hace difícil explicar, depende qué temas, pero por otro lado también es cierto que facilita muchísimo la participación, el poder adaptarse al horario, el poder estar compatibilizando la asistencia con alguna actividad en paralelo, y la acogida de todas las actividades que estamos lanzando está siendo buenísima y en ese sentido, bueno, estamos más que satisfechos. Iniciativas, digo, por completar un poco, muchas de las líneas que estáis en las que estáis trabajando ahora mismo, hoy, en esta jornada del jueves, además celebráis una jornada de difusión sobre cómo iniciar un proyecto de FP dual en empresas. Así que, bueno, hoy mismo también iniciativa, ¿eh? Sí, otra de las líneas de trabajo, además en concreto del área que dirijo, del área de Internacional Turismo y Formación, es la promoción, la sensibilización y la información en materia de formación profesional dual, algo muy instaurado, muy vinculado a la realidad del mercado laboral en países centroeuropeos como Alemania, como Austria, que tienen unos resultados en cuanto a tasas de desempleo juvenil fantásticos, están situados en el torno al 8%. En nuestro caso es una herramienta que todavía necesitamos dar a conocer más, sensibilizar, hacer consciente tanto a empresas como a estudiantes, como a las propias familias de los estudiantes, de que la formación profesional no es una opción residual, es una opción prioritaria, una opción de primer nivel, tan o más buena que cualquier otro tipo de formación universitaria, y precisamente por eso hoy tenemos esa jornada de sensibilización con los diferentes perfiles que he comentado para explicar cómo se puede iniciar un proyecto de formación profesional dual, una formación que no solo se realiza en la escuela, sino que también se complementa con formación en el centro de trabajo. Y antes de concluir, me gustaría hacer referencia, por cierto, a distintas líneas de ayuda que habéis convocado. Lo cierto es que hemos hablado anteriormente, ¿no?, de seminarios que giran en torno a la innovación, evidentemente en torno a la internacionalización. Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, este próximo lunes se abre el plazo para lo que es el programa Expande 2021. Se trata de programas que llegan cofinanciados por los fondos europeos de desarrollo regional. Si te parece, podemos también destacar este apunte para todas aquellas empresas que nos estén escuchando. Sí, cualquier canal de difusión es bueno. Como bien decías, estas han sido las semanas del lanzamiento de diferentes programas de ayudas a la inversión. En concreto, en el presente hemos lanzado en estos días los programas Innocámaras y PIC-Cámaras, muy relacionados con la mejora de la competitividad a través de la inversión en nuevas tecnologías, la digitalización, etcétera, etcétera, y el programa de competitividad turística, con el mismo objetivo, con la misma finalidad, pero muy centrado en el ámbito del sector turístico. Todos ellos programas cofinanciados por FEDER, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y que ofrecen a las empresas o a los autónomos que soliciten participar y que resulten beneficiarios la posibilidad de realizar una inversión de hasta 7.000 euros que se verá cofinanciada, subvencionada hasta en un 70%. Esto, llevado a números reales, quiere decir que una inversión de 7.000 euros recibe un apoyo de 4.900, con lo cual el coste real, el coste final, será de 2.100 euros para la empresa. Algo muy importante en un momento como este, en el que atravesamos una crisis importante y las dificultades económicas también son grandes, es fundamental que apoyemos a las empresas y a los autónomos para realizar esas inversiones que les estamos demandando para adaptarse al mercado, pero que les apoyemos no solo de palabras, sino que les apoyemos económicamente, en este sentido, aminorando el coste de la inversión. Y como decías, el próximo lunes se abrirá el plazo para un nuevo programa, en este caso un programa relacionado con la internacionalización, con el apoyo a que empresas y profesionales salgan al exterior, también a través de una línea de ayudas a la inversión. En este caso el presupuesto máximo es de hasta 9.000 euros, el apoyo vuelve a ser del 70% a través de fondos FEDER, con lo cual alguien que invierta esos 9.000 como máximo recibiría una subvención máxima de 6.300 euros, lo que reduciría su coste final de la inversión, el coste efectivo, a 2.700. La tipología de gastos elegibles, enorme. Empresas que estén interesadas o autónomos en crear su página web, en hacer traducciones a otros idiomas para llegar a un mercado global, en elaborar catálogos, en estar presentes en ferias, ya sea físicas o virtuales, registros de marca, incorporación de comercio electrónico, nuevas herramientas de software para la gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden echar un vistazo porque está publicado en nuestra página web, tanto la convocatoria como el documento con todo ese tipo de gastos elegibles, todo ese tipo de gastos que son potencialmente subvencionables, y les animamos a que el lunes a partir de las 9 de la mañana realicen su inscripción cuanto antes, porque como puedes suponer y sabes además de ediciones anteriores, a los pocos minutos se copan las solicitudes. O sea, automáticamente recibimos un volumen de solicitudes importantísimo, con lo cual no duran más de 24 horas la publicación o, mejor dicho, la posibilidad de ser beneficiario. Pues ya lo saben, el lunes además la apertura de esta línea de ayudas, muy importante también en este caso en el plano de la internacionalización. Pues nos quedamos con también esta línea de trabajo por parte de la Cámara de Comercio de Cádiz, que no queríamos dejar pasar, por supuesto. Vamos a quedarnos aquí agradeciendo a Manuel Álvarez que nos haya ofrecido toda esta información, también y sobre todo con protagonismo para el ámbito formativo, y seguiremos atentos porque, como decimos, es la programación de iniciativas para esta primera parte del año, pero de cara al segundo semestre, también en función a la evolución de la pandemia, ojalá que siga desde un punto de vista positivo a nivel sanitario y económico. Bueno, pues estaremos pendientes también a esas próximas citas que puedan organizarse. Lo dicho, Manuel Álvarez, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros por la difusión.